Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. El comandante principal retirado de Gendarmería Nacional, Horacio Rafael Lomato, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa a la pena de 25 años de prisión, tras haber sido hallado penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad en nuestra provincia. Escuchamos la sentencia. Condenado Horacio Rafael Lomato, DNI 4.396.888, ya afiliado en autos como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, en concurso real, artículo 55 del Código Penal, en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, artículo 141 del Código Penal, reiterado en 26 hechos de tormentos agravados, artículo 144, reiterado en 24 hechos, y tormentos agravados seguidos de muerte, artículo 144, reiterado en 4 casos, todos ellos en concurso material entre sí y configurados como de lesa humanidad en el marco de un plan genocida, a la pena de 25 años de prisión más inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como empleado o funcionario público con accesorias legales y cobras. El documento leído por el Tribunal Oral Federal ordena la excavación minuciosa de todo el sector denominado actualmente Cuerpo de la Policía Montada a fin de procurar el hallazgo de restos humanos de las personas cuya desaparición fuera juzgada en el presente juicio. Ordenar la excavación minuciosa de todo el sector denominado actualmente Cuerpo de la Policía Montada y Sección de Cárcel de la Policía de la Provincia de Formosa, conocido como La Escuelita, con intervención del equipo argentino de antropología forense bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal y las querellas y la intervención del juez federal a fin de procurar el hallazgo de restos humanos de las personas cuya desaparición fuera juzgada en el presente debate. Fue condenado por los jueces Ángel Nardiello, Gabriel Vega y Hugo de Caría por un 2017 con más memoria, más verdad y más justicia. Reportó desde Formosa para el informativo Farco Guillermo Guillén de la Nueva 98.1.